siéntate muy junto a mí, escúchame lo que te quiero decir. No es una declaración de amor y tú lo sabes bien, te quiero solo a ti y que estoy lleno de ti. Vuelo a las estrellas cuando pienso en ti y puedo tocar el sol con mis manos, que sobre una nube te compuse esta canción y en el cielo escribí te amo. Vuelo a las estrellas cuando pienso en ti y puedo tocar sol con mis manos, que sobre una nube te compuse esta canción y en el